compañeros, ciudadanos de la comunidad de San José el Progreso y de Magdalena Ocotlán, compañeros maestros y compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional. Hoy, a casi 3 años de haber cometido la peor estupidez, el equipo político del tirano, hoy nuevamente está a punto de cometer los mismos errores. Este Comité Ejecutivo Seccional, desde los primeros minutos del día de hoy, desde el momento en que los compañeros de la comunidad de San José el Progreso nos dieron la información, desde el momento en que compañeros de Ocotlán nos informaron que un convoy de más de 130 unidades móviles con más de 1.500 elementos en un operativo exagerado para una comunidad pacífica, estuvimos en la exigencia, estableciendo el contacto con el secretario general de gobierno, de que este comité ejecutivo seccional no iba a permitir que a los compañeros comuneros se les reprimiera como lo hicieron el día de hoy. Desde el primer minuto en que nos informaron que fueron detenidos los compañeros, el secretario general, el secretario de Asuntos Jurídicos y la Comisión Política empezaron, compañeros, a buscar el canal para destrabar este problema. Tenemos que decir que la movilización que se realizó en Ciudad Administrativa, en el entronque con la comunidad de Magdalena Ocotlán, rindió sus frutos. La intervención del Comité Ejecutivo Seccional obligó a una mesa emergente de trabajo, compañeros, en donde expresamos nuestro repudio a la feroz represión, a la brutal represión de la que fueron objetos nuestros compañeros comuneros. Dejamos claro en la mesa de trabajo que desaprobábamos el uso excesivo de la fuerza. Denunciamos el saqueo en los domicilios particulares. Denunciamos la incursión militar en los domicilios particulares. Dejamos claro también que en la lógica del Estado de resolver todos los conflictos políticos por la vía de la fuerza pública era el peor error que podían cometer. Dejamos claro también que se nos hace muy coincidente, compañeros, que en vísperas de la jornada de lucha del magisterio hay 2 incidentes claves: el asesinato del presidente de padres de familia de la comunidad de Totolapan y la agresión a los compañeros de las minas de San José el Progreso. Dejamos claros también que si la lógica del Estado era desatar fuerzas que no iban a poder controlar, este Comité Ejecutivo Seccional fijaba claramente su posición, que no lo íbamos a permitir, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, las voces de las comunidades son las voces del magisterio democrático, que las voces de las organizaciones políticas es la voz del Comité Ejecutivo Seccional, y que los golpes que también estén asestando a los pueblos organizados en torno al movimiento social eran golpes también en contra del magisterio democrático. En ese tenor fijamos la postura, se abre la mesa de negociación y se arrancan algunas propuestas de solución. No me toca a mí, compañeros, le toca al secretario general en su turno dar la información de los resultados de esta mesa de trabajo. Lo que es importante, lo que hay que subrayar, es que ahora la agresión no inicia con el magisterio. La agresión inicia sobre una comunidad y que ahora, en la lógica del Estado, también el Movimiento Democrático dará muestras de organización y dará pruebas contundentes de que no va a permitir que los pueblos sean agredidos en esa misma lógica, compañeros. Vamos a permitir, compañeros, continuar el orden del programa e insistir que a partir de hoy la comunicación debe estar fluida para que podamos enfrentar esta nueva embestida del Estado y que no estamos dispuestos a pagar el costo político del 2006. Ahora nos toca a nosotros darle la respuesta al Estado. ¡Duro, compañeros! ¡Duro!